No me dispararé a mí mismo en la cabeza. No me dispararé a mí mismo en la espalda. No me ahorcaré con una bolsa de basura. Y si lo hago, te prometo no hacerlo dentro de un coche de policía mientras esté esposado, o en la celda de la prisión de un pueblo cuyo nombre conozco solamente de haberlo visto mientras conducía de camino a casa. Sí, puede ser que corriera algún riesgo, pero te prometo que me fío más de que los gusanos que viven bajo el suelo de mi casa hagan lo debido con cualquier carroña que lo que confío en que un policía de este país me cierre los ojos como corresponde a un hombre de Dios. O en que me cubra con una sábana tan limpia que mi propia madre pudiese haberme arropado con ella. Cuando yo me mate, lo haré como lo hace la mayor parte de los americanos, te lo prometo, con humo de tabaco o atragantado con un trozo de carne, o tan arruinado como para congelarme en uno de esos inviernos del que siempre decimos que es el peor. Te prometo que si escuchas que he muerto cerca de un policía, ese policía me asesinó. Me sacó de entre nosotros y abandonó mi cuerpo, que es, no importa lo que te hayan dicho, mucho más grande que la indemnización que una ciudad puede pagarle a una madre para aplacar su llanto, y mucho más hermoso que la nueva bala pescada entre los pliegues de mi cerebro. Impactos de bala. Jericho Brown. Te damos la bienvenida a la segunda entrega del Canto de la Tripulación. Este espacio que hemos creado para la experimentación sonora, para hacer sonar nuestros poemas y relatos y otros materiales ajenos que nos gusta traer a las ondas libres de Radio Almaina en Granada y las de Irola Irratia y la 97 Irratia de Bilbao. El equipo de la tripulación no ha dejado de crecer. Por eso, en cada nueva entrega podrás ir escuchando nuevas voces y nuevas texturas literarias. En esta ocasión nos atrevemos con otro tipo de materiales, las ficciones sonoras. Y es que poco a poco queremos dar paso a otras experiencias transhistorias, a otros delirios condensados. Quédate escuchando estos 50 y tantos minutos al otro lado del aparato. Nos atrevemos a prometerte que no te arrepentirás. Dicen que la ciudad de Mogador no existe, que la llevamos dentro. Pero otros dicen que sí existe y que justamente la llevamos dentro. Dicen que la historia de Mogador está escrita en las nubes, que son en esta ciudad el reflejo más fiel de lo que sienten y han sentido los humanos. Las nubes son, al mismo tiempo, escritura del pasado y del presente. Pero en Mogador, todo el mundo sabe que la historia se la lleva el viento. Por eso cuando la cuentan o la conservan de cualquier modo, la llaman recorte de nubes. El oficio primordial de recortar nubes es el de los contadores de historias en la Plaza del Caracol, pero también de las mujeres en lavaderos, hornos públicos y baños, y hasta de algunos hombres en las terrazas de los cafés por la tarde. Los calígrafos, que también dibujan la historia, lo hacen con palabras tan bellas que la gente las contempla deleitándose como cuando mira al cielo o al fuego. La historia, o más bien dicho, las historias, luego se guardan en telas bordadas, muy difíciles de leer para los no iniciados en sus secretos geométricos. Las llaman las telas de la memoria, y quienes las leen, esto no se lo van a creer, nunca cuentan la misma historia dos veces, por lo que hay quien piensa que deben estar vivas. Y que la memoria, como las nubes, como la historia, no deja de moverse, tomando a veces formas extrañas y sorprendentes. Las telas de la memoria son cuadradas y pequeñas como servilletas. Miden dos palmas de mano por cada lado. Por eso, como una forma de hospitalidad y cortesía, dicen a los visitantes en Mogador que la historia está en sus manos. Como en otras culturas se les dice, esta es su casa. Cada tela luce distintas figuras geométricas bordadas en colores que forman como laberintos. Y cosidos a los cuatro costados, cuelgan hileras de caracoles donde están grabados las fechas y los censos, pero también la medida del dolor en las catástrofes y de la alegría en las fiestas. veces, si tienen la suerte de verlo en Mogador, con esas telas se cosen bellísimos caftanes que solo se utilizan en rituales muy especiales, que es lo que llaman vestirse de nube. Es realmente difícil encontrar una de estas telas. Si acaso, podrán encontrar alguna forma de narración, de recorte de nubes, y que por venir del propio Mogador se cierra como si una tela, tejida por otra voz, envolviera el puño. Quinteto de Mogador, de Alberto Ruiz Sánchez, interpretado por Alain. Canto de la tripulación. Viento en popa a toda página. Acabada la cena, partió los gramos, y entregándoselos a sus discípulos les dijo: «No os lo metáis todo, que lo que hoy es divinidad, mañana será infierno». Ninguno le hizo caso. Judas escribió su nombre antes de esnifárselo, y por un instante todos se sintieron como Dios. Y dijeron las cosas más inteligentes del mundo, y se abrazaron y se besaron. Al día siguiente, con el martillo de Satanás golpeando en sus cabezas, uno a uno fueron a ver al maestro. Había nacido el primer camello de la historia. Acabada la cena, de Antonio Alfaro. Quiero mi camello. canto de la tripulación. Si algo se me da bien, es fracasar. Entiendo el fracaso como el final de una etapa incontrolable, inabarcable e indefinida. Si en algo soy especialista es en chocarme con la misma pared, tragarme la misma pastilla, tropezarme con la misma piedra, acostarme con el mismo ex y pedirme el último whisky, te lo juro de verdad, miles de veces. Y acabo hecha una defesio estampada contra el bordillo con el escote lleno de ceniza y el ceño fruncido como el de Abascal con el resultado de las últimas elecciones. Acabo siendo un gusano. Y no voy a decir lo típico de un gusano que luego se convierte en una mariposa. Las mariposas comen mierda de otros animales. Yo soy un gusano resacoso y con un mínimo de amor propio. El caso es que creo que soy la semilla de una mala hierba. De esas que crecen en el borde de los containers y en las esquinas de los edificios abandonados. O como la gaviota por culera que aunque hayas asustado vuelve por quincuagésima vez a ver si se te ha caído algo. Creo que no tengo miedo porque siempre voy a tener el amor incondicional de mi madre. Y eso es lo único que me salva del miedo a caerme. Que sé que aunque ella no pueda levantarme, me va a ayudar a tumbarme en la cama. Empezar de cero, Carmen Xia. Hola, buenas, soy Johnny. Mi poema de hoy se llama Algunas veces. Algunas veces te vienes abajo y parece que todo te cae encima y todo lo ves oscuro, pero también algunas veces se enciende una luz en tu interior que va acabando con esa oscuridad. Algunas veces el día tiene varios colores, aunque a veces solo lo ves de un solo color, pero son días y momentos, pero eres rico en ideas y luchas con tu enfermedad. Y aunque alguna vez la enfermedad pueda contigo. Poema de Johnny, Algunas veces. Algunas veces haremos programas más tristes. Otras veces los haremos más alegres. Por ahora procuramos hacerlos de estos últimos. Os dejamos unos segundos reflexivos para saborear esta paz radiofónica momentánea. El único hijo que estaba seguro era del pelirrojo. A los otros dos no los había visto en mi vida. Tras mucho pensar, llegué a la conclusión de que al salir del hipermercado, con la confusión del gentío, me los habían cambiado. No me importó. Los cuidé durante 3 años, confiando que otros harían lo mismo con los míos. Hasta el día del parque de atracciones, que con tanto crío me cambiaron al pelirrojo y al mayor de los extraños por una niña y un mulato. A estos los crié durante casi 10 años, pero un día, al volver de la universidad, me llegaron transformados. La chica por un joven que hablaba inglés, y el que más tiempo había pasado conmigo por otro con gafas que parecía autista. Aún así, y pensando que la vida era esto, consentí pagarle los estudios hasta el final. El día que se casaba el inglés, los padrinos, que iban a ser sus pseudo-hermanos, fueron sustituidos por 2 chicas gemelas. Nada feas, a decir verdad. Ahora, ya en el lecho de muerte, espero cada vez que se abre la puerta de la habitación y entran 3 jóvenes extraños que sean mis hijos, los de verdad, los primeros, para poder despedirme de ellos y de este mundo que ya no entiendo. El equilibrio del mundo, de Ginés Cutilla. De la serie Demasiados porros, El baile de los mecheros. estuvimos toda la noche callejeando, como en los viejos tiempos, por la zona de las tascas, charlando, bebiendo y fumando. Toda la noche. Cada uno tenía su especialidad. El de la capucha navegaba sin rostro. La chica de los perros acariciaba gatos. Y el pelirrojo, el más silencioso de entre nosotros, depredaba mecheros sin tregua y sin conciencia. Y todos estábamos solos. Dame un cigarrillo, toma un cigarrillo. ¿Me das fuego? Toma fuego. Pierdo mi mechero. Mechero verde cuesta un pavo. Mechero rojo, mechero blanco. Devuélveme el mechero. Mechero de kiosco, mechero de estanco. Tic-tac-tac. Qué más fino. Normal. Ese quema cristal. ¿Tienes fuego? Toma fuego, amigo. Pero no te guardes mi mechero luego en el bolsillo del abrigo. Pierdo uno, gano dos. La noche no ha hecho más que comenzar. Tu mechero en mi bolsillo duerme. Mi mechero en tu bolsillo sueña. El fuego quema. En los bolsillos los mecheros se encuentran y se saludan con los cigarrillos. Tic-tac-tac. Quema fino. Tic-normal. Ese quema cristal. Tic-tac-tac. Tic-normal. Dos quemaduras a elegir. Dame un cigarrillo, mírame a los ojos. ¿Te quedaste mi mechero? No te quedes mi mechero, te has quedado mi mechero. El fuego quema, fumar mata. Los cigarros que van a morir te saludan. Tic-tac-tac. Quema fino. Tic-normal. Ese quema cristal. Mechero rojo, devuélvelo a su dueño. Mechero negro recargable, despertó del sueño. Mechero verde cuesta un pavo miserable. Mechero blanco lo venden en el estanco. Mechero azul enciende pipas con opio de Istambul. Pin naranja, quema fino. Pin normal, ese quema cristal. Pin naranja, pin normal. Dos quemaduras a elegir. En el estanco el mechero hizo amistad con los sellos, hizo pacto con el estanquero, hizo amistad con los bolígrafos. Vic naranja escribe fino, Vic cristal escribe normal. Mechero amarillo se hizo amigo de un cerillo en el bolsillo de un abrigo. Mechero rojo te quema de reojo. Mechero verde se fue con otro. Dame fuego, los humanos fuman. El fuego quema, llama azul. Voluta de humo. Pin naranja. Quema fino. Pin normal. Ese quema cristal. Pin naranja. Pin normal. Pic, pic, pic, pic. Traducine presenta Resplandor en la editorial, con guión de Marc Egea y adaptación de Miguel Ángel Aijón. Para El canto de la tripulación, en Radio Almaina. Con las voces de Miguel Ángel Aijón como Jack y Marta Paonza Jerez como Candy. Grabado en Nipper Studios. No, no, no. No deberías abrir ese libro de contabilidad. Cada vez que lo haces, lo pasas mal. Tenemos que hablar. Vale. ¿Encorajamos está bien dicho, Jack? ¿Qué? ¿Encorajamos? Le encorajamos a que siga escribiendo y nos envíe su próxima... Da igual, ya da igual. Escúchame, tenemos que hablar. Sí, dime. Escúchame. Sí. Por favor, Candy, ¿puedes...? Sí, escucho. ¿Puedes parar, por favor? Claro, Jack, dime. Gracias, Cari. Ya. Mira, después de pagar la luz, los materiales y los gastos del mes, nuestras finanzas se van a quedar en cero. ¿Cero? Cero. El cero absoluto, la nada, la ausencia, lo que no existe, la integridad de Richard Nixon, el dietista de Elvis Presley, cero. No hay que ponerse trágicos. ¿Y cómo quieres que me ponga? Mira la trayectoria que llevamos. Es peor que mi expediente académico. El mes que viene estaremos en pérdidas. Y eso no lo podré soportar, Candy. No vamos a deber nada a nadie. Mi padre fue a la cárcel por deudas. Mi abuelo fue a la cárcel por deudas. Mi tío está en la cárcel por deudas. De pequeños, mi madre dejó de comprarnos champú porque tenía deudas con el droguero. No podemos despedir a nadie. ¿No podemos despedir a nadie más? Ya solo quedamos tú y yo. ¿Podría cambiar nuestra suerte? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Has leído ya ese nuevo manuscrito que llegó la semana pasada? No. ¿Qué nos dice que esto no nos lo está enviando la nueva Jane Austen? Una cándida adolescente Jane Austen deseando que el mundo entero la descubra. Nos lo dice lo siguiente, que no estamos en el siglo XIX, estamos en 1974, que esto no es Inglaterra y que nosotros no somos la Thomas Egerton Library. Ah, y que esto lo envía un hombre. Jack, ¿dónde está aquel valiente emprendedor que montó esta editorial para cambiar el mundo? Normal que no me veas, estoy sepultado en facturas. Y aunque hagas como que no, tú estás conmigo. Un poco de imaginación, por favor. Seamos positivos. Esto podría ser, de repente, la nueva Emma de Jane Austen. ¿Imaginación? Tengo que recordarte cuántos ejemplares hemos vendido de Daphne, de Mary Walters. Cariño, dijiste lo mismo con Sandy, de Margaret Crosby, con Marcy, de Esther Johnson, con Minnie, con Lucy, con Annie, con Elsie, con Connie, con Wendy, con todos los títulos que hemos publicado. Algo estamos haciendo mal, no sé qué. Pero es momento de parar, antes de que... ¡Es esta! ¿Qué? El nuevo clásico americano del siglo XX. Sí, claro. Como Maggie, como Amy, como Christie, como... ¿Cómo se titula esta? Carrie. ¡Oh, Dios! Suena genial. ¿Cómo has dicho que se titula? ¿Deuda? Por favor, Jack, sé optimista. Lo intento, lo juro, lo intento, pero no me sale. ¿De qué va? Aquí dice que va sobre una mujer, una chica adolescente que... Oh, Candy, empiezo a tener la ligera sospecha de que la gente igual no está muy interesada en novelas sobre mujeres. ¿Podría ser? Y esta la escribe un hombre. ¿Qué sabrá un hombre sobre mujeres? Si es imposible entenderos. ¿Qué haces? Dijiste que no volverías a tocarlo. Que no sé qué hacer. Haz de editor por un momento, por favor. Un momentito, un intento solamente. Imagina que eres un editor con olfato, con mucho olfato, a quien le ha llegado una novela mecanografiada que así de entrada no tiene nada que nos haga pensar que no pueda convertirse en un éxito. ¿Qué digo, un éxito? El gran bestseller de los 70. Sí tiene algo. El título. ¿El título? A mí Carrie me suena muy bien. El nombre del autor. ¿Cuál es el nombre del autor? Stephen King. Suena fatal. ¿Fatal? Suena a hamburguesa, a Burger King, a McDonald's. Pues si nosotros vendiéramos la mitad de libros que ellos de hamburguesas, nos hacíamos millonarios. No. ¿Me has pedido olfato? Pues ahí va mi olfato. Huelo a fracaso. Este tío no va a vender ni un solo libro en su vida. Te lo digo yo, con ese nombre. Además, ¿tú crees que se puede enviar esto así? Está arrugado, lleno de manchas. Parece que hayan matado a alguien aquí encima. Aquí dice que está así porque antes lo envió a HarperCollins. Y se lo rechazaron, claro. Sí. Y entonces lo envió a Arkham House. Y luego a Double Publications. Y luego a Macmillan, a Columbia Press, a Deseret Books, Fawcett Publications, Merriam-Webster, Pearson, Hustler, Princeton's Press... Thomas Nelson Books. Dios mío, ¿hay alguna editorial ahí que falte por enviárselo? Sí, nosotros. Pero, un momento. No nos pide que la publiquemos. Pide que, por favor, la tiremos a la papelera porque la de su casa está llena hasta los topes. No. Es un envío personal. ¿Personal? Eso dice. A ver qué más pone. Oh, ¿qué? Es Stevie. ¿Stevie? ¿Qué es Stevie? Stevie King. Es un antiguo novio, amigo, compañero del instituto. Oh, Stevie, cuántos años sin noticias de él. Dice que se ha convertido en escritor. Qué bueno que aún no le han publicado nada, pero que no parará hasta que lo consiga. Dice que esta es su primera novela. Quería que yo la leyera. No la va a publicar nadie, así que me la ha enviado. Dice que la escribió pensando en mí. Que yo soy en realidad la Carrie de la novela. ¡Ay, qué tierno! ¿No es bonito, Jack? A ver, déjame que piense. Eres mi mujer, tenemos un hijo, te estás derritiendo mientras lees esa carta de un antiguo amigo tuyo. Por favor, Jack, tendrías que conocer a Stevie. Era el típico chico tímido, entrañable. Le llamábamos Stevie la mascota. Aún lo recuerdo, con sus gafitas de culito de botella, sus camisas de leñador. Tú recuerda que ya olvido yo. Dice que... Oh, que me voy a sonrojar. Yo también. ¡Salud! Dice que soy su referente, su inspiración, que no piensa en nadie más que en mí. Dice que ha empezado su segunda novela, no sé qué, de Salem Slot, y que la mujer de la novela vuelvo a ser yo, que hace cosas que yo he hecho en la vida real y que si la leo me reconoceré. Dice que lo sabe todo de mí, que investiga, me sigue, me observa, respira el mismo aire que yo respiro. Dice que... ¿Candy? ¿Qué le hiciste a este tío? Nada, éramos amigos, no le hice nada. Éramos buenos amigos. Algo tuviste que hacerle. Este hombre está obsesionado. No le hice nada. Era un amigo. Le traté como a un amigo, como a todos. Yo tenía muchos amigos y me llevaba muy bien con todos. ¿Y qué pasó para que le dejaras de ver? Nos cambiaron de instituto, a todos, después de que se incendiara. Nos enviaron a centros diferentes. Perdimos el trato. ¿Y no has tenido contacto con él? No hasta ahora. Muy bien. Pues vas a meter eso en el sobre y se lo vas a enviar de vuelta con una nota que diga que no te moleste nunca más. Así de clarito. No me ha molestado, Jack. Creo que estás malinterpretando al pequeño Stevie. Escribió una primera novela, me la ha enviado, ya está. No hay nada de malo. Mira, aquí dice que va a escribir una tercera novela, que también irá sobre mí. Dice que lleva tiempo queriendo escribirla y no empezará hasta mañana, porque contará las cosas que yo haga a partir de este momento. Dice, Candy, eres mi vida, mi razón de ser. Eres sangre de mi sangre, víscera de mi víscera. ¿Este tío es un psicópata? No puede ser. Stevie era muy tierno. Es que lo estoy viendo ahora. ¿Dónde? En mi cabeza. Lo veo, con sus gafitas de culito de botella, su camisa de leñador. Sí, de leñador. Yo lo veo viniendo aquí clavándonos un hachazo. Tenemos que irnos. Yo también lo veo. ¿Qué? Ha llegado el momento, Candy. La editorial es un desastre. La novela es otro desastre. Pero si no la hemos leído aún, deja que la lea. No. Se acabó. No nos vamos a endeudar, Candy. No lo haremos. No quiero pasar por eso. Cerramos el negocio. Pero, Jack, teníamos tantas ilusiones puestas en nuestra pequeña editorial. ¿Y crees que a mí no me afecta? Me duele tanto como a ti. Mira, estoy a punto de tirarme el alcohol. No, Jack, no hagas eso. Cariño, hay que ser realistas. Fue bonito mientras duró, sí, pero esto no puede continuar así. Esto está herido de muerte. ¿Y nosotros? Jack. Aceptar el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿El de jardinero? No es de jardinero, es de... Pero está muy lejos. Está lejos, sí, pero no iré solo. ¿Qué? Iremos los tres. Jack. Aquí no nos queda nada. No tenemos familia. Solo tenemos un negocio a punto de entrar en deudas y a un loco con un hacha que nos acabará matando. Candín, por favor, confía en mí. Pero Jack... Esto está afectando a nuestra salud, a nuestro humor. Nosotros no éramos así. Tenemos que recuperar nuestras vidas. Ese sitio está muy apartado. Será solo un año. Pagan muy bien y con lo que ganemos podemos irnos a vivir a California o a donde queramos. Además, yo allí tendré tiempo para escribir. No he podido escribir desde que nos metimos en todo esto. Cariño. Dani necesita ir al colegio. Allí no. Dani necesita aprender cosas. Y qué mejor que aprenderlas de sus padres. Nosotros le enseñaremos. Mejor que cualquier escuela. Y allí podrá jugar. Mira cuánto sitio hay. Mira esta foto. Hay hasta un laberinto de setos. ¡Qué divertido! Jugaremos a perdernos, yo os perseguiré. Hará mucho frío. Nevará. Pues jugaremos dentro. Dani podrá correr por los pasillos. Anda, que no hay pasillos en un hotel. Que se lleve el triciclo si quiere. Estaremos solos. No molestaremos a nadie. No sé. Está decidido. Cariño, voy ahora mismo a la gestoría a arreglar el cierre. No quiero perder ni un minuto más. Tú ve cerrando los asuntos y ve recogiéndolo todo. Esta noche se lo contamos a Dani. Verás cómo le va a encantar. ¿Me quieres, cariño? Sabes que sí. ¿Cómo se llamaba el hotel? Hotel Overlook. ¿Verdad que suena bien? Lo huelo. Nos vamos de aquí. Has escuchado Resplandor en la editorial, con guión de Marc Egea y adaptación de Miguel Ángel Aijón. Con las voces de Miguel Ángel Aijón como Jack y Marta Baonza Jerez como Candy. Grabado en Nipper Studios. Para el canto de la tripulación. Sigues escuchando El canto de la tripulación. Hemos oído El baile de los mecheros, de Mansilla y los espías, y justo después, este fantástico radioteatro de Resplandor en la editorial. Y es que nos encantan las ficciones sonoras teatralizadas, por eso, aparte de escritoras y poetas, nos estamos procurando rodear de actrices y actores, o de gente que le apetezca vivir la radio por dentro. Ya hemos pasado el ecuador del episodio de hoy, así que continuamos alegres y despreocupados hacia el final. Os dejamos con más relatos, más música y más poemas. No te vayas. El canto de la tripulación. Una ventana a los palacios y los vertederos más exclusivos. Para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. La memoria es un artilugio que sirve para falsear el pasado, justo lo contrario de lo que dice su prospecto. Se llamaba Francisco Nogales, pero le decían Paqui. Ni Paquito, ni Paquillo, ni el Paqui, ni la Paqui. Paqui era suficiente para expresar toda la indefinición sexual que acumulaba el chaval. Debía tener 16 o 17 años. Seguro que menos de 18, pues no había hecho la mili, y era de un pueblo del sur de Ciudad Real, de esos que son más andaluces que manchegos, un pueblo cercano a la raya de Jaén o de Córdoba, y esa influencia andaluza se manifestaba en su afición al cante y al baile. Sabía dar palmas y mover los brazos, y zapatear, y cantar en un ay y poner ojos de misterio y labios de granada reventona llena de dientes blanquísimos. Era alto y delgado como un junco, y ágil como un banderillero. Vestía un pantalón pardo de pana, que se le debía haber quedado corto, a la altura de ambas rodillas le habían cosido un palmo de tela más clara. La camisa de rayas, cuatro tallas más grande que la suya, sobre unos trapos liados a los pies, a modo de medias, calzaba a barcas con suela de neumático de camión y en la cabeza una boina que alguna vez fue negra y que lanzaba al aire cuando se ponía a bailar y a cantar. Había aparecido esa primavera con los pastores. «Es hijo de una prima mía», dijo Anselmo. «Me ayudará con las ovejas, es buena gente». Esa fue toda la presentación. Y Bautista, el guarda, y su mujer Isabel, Lo miraron como intentando descifrar si era un hombre con cara de mujer o una mujer con cuerpo de hombre, y no hicieron más preguntas. Casimiro, el otro pastor, sí lo miró y lo remiró, y tampoco dijo nada. Pero la manera en que lo miró no le gustó a Anselmo. ¿Era asco? ¿Desprecio? Una media sonrisa y un brillo de metal en los ojos del Casimiro detectó a Anselmo, pero no lo supo interpretar. Casimiro era rudo y áspero y seco, como la piedra Pómez. Fumaba poco, uno o dos cigarros al día, que liaba con parsimonia, apretando mucho la picadura contra el papel, que mojaba con la mínima cantidad de saliva, pero fumaba con ansia. Se tragaba todo el humo y lo guardaba en los pulmones, como si no quisiera echarlo fuera. Y solo por la nariz, casi un hilillo, iba saliendo poco a poco, despacio, como ligero y disimulado. Apenas hablaba porque, en boca cerrada no entran moscas. Nadie sabía su historia y todo eran conjeturas. Había hecho la guerra donde le tocó, en el lado malo. Y luego, al acabar la guerra, otros 3 años de mili en el lado bueno. Y se había llevado hostias por ambos lados. Y le importaban una mierda los unos y los otros. Y después de intentar varios oficios, se había vuelto a sus orígenes. Con las cabras y las ovejas, que son como otro ejército, pero menos conflictivo. Y donde las voces y los palos los arreaba él. Y así llevaba ya 7 años ordeñando cabras, esquilando ovejas, lanzándoles piedras y silbidos para que no se alejaran, todo el día con ellas y con los perros. Y sin hablar ni con el Anselmo. ¿Hablar pa' qué? Que luego todo se sabe. El Casimiro no se llegaba nunca al pueblo, ni a comprar, ni a afeitarse o cortarse el pelo, ni a buscar alguna mujer para desahogarse. Lo que había que comprar de comida y el tabaco lo traía Bautista cada 15 días. Se afeitaba con una navaja que casi no tenía filo y el pelo se lo cortaba con las mismas tijeras de esquilar las ovejas. De las mujeres hacía mucho que se había olvidado. Ya tocaba las tetas de las cabras todos los días al ordeñarlas y para meterla en caliente cuando se veía muy necesitado no le hacía ascos a los animales. Casimiro salía todas las mañanas al alba con el rebaño, la borrica, el mastín y la carea en busca de pastos. Volvía a las tinadas a mediodía, para la siesta del borrego, y a media tarde volvía a sacar a pastar el rebaño hasta que el sol empezaba a hundirse lo alto del cerro de los pilones. El Anselmo andaría por los 50, pero igual no tenía más de 40. Muchos hombres del campo se hacen viejos de repente un día antes de cumplir los 30 y ya se quedan viejos para toda la vida. Viejos pero ágiles, correosos y fuertes, como si hubieran cogido la juventud ese día y la hubieran ahogado en el pozo al sacar el agua para lavarse. El Anselmo raramente llevaba las ovejas al campo, se ocupaba de limpiar las cuadras, echaba camas nuevas, sacaba el estiércol de las tinadas, ponía piedras de sal para que las lamieran con su lengua áspera, enjalbegaba las paredes para acabar con las garrapatas, los mosquitos y los tábanos, y hacía los quesos, el suero y el requesón, con una limpieza casi imposible. Sin agua corriente, ni más medios que un caldero de cobre para calentar la leche. El entremiso. La gran mesa de prensar, una sola pieza de olmo, de casi 4 metros de largo, ahuecada en forma de artesa y en cuyo fondo tenía en relieve unos discos o flores de superficie rayada, con su canaleta para escurrir el suero, unas telas blanquísimas, como de cal o de algodón de nubes, los moldes de pleita o trenza de esparto que se enrolla sobre las flores y las pesas de madera. Anselmo no le dio muchas explicaciones a Paqui de cómo se hacían los quesos, pero le dijo, tú mira y fíjate bien. Y Paqui veía cada día cómo Anselmo repartía la cuajada a los diferentes moldes formados por la pleita sobre la flor. Cómo luego procedía a espizcar la masa, estrujándola, apretándola y comprimiéndola para que escurriera todo el suero. En esto del espizque, decía el Anselmo, está la clave de hacer un buen queso. Cuando llenaba el molde de pleita, lo tapaba con otra flor, una tabla redonda de madera, igual que la que sobresale en el entremiso, que lleva grabadas las rayas y las iniciales del ganadero. Una doble A, de Anselmo y del Amparo. Lo dejaba reposar un rato para que tomara la forma del molde y luego lo volteaba, poniendo lo de arriba para abajo y apretando ligeramente el cincho de pleita para que no quedara hueco. Luego, sobre cada queso colocaba una piedra, un enorme canto redondo, y lo dejaba reposar unas 2 horas, al cabo de las cuales les daba otra vuelta y volvía a poner la piedra encima. hasta el día siguiente que metía los quesos en salmuera otras 24 horas, al cabo de las cuales lo llevaba a las estanterías de madera de la cámara, orientada al norte, fresca y sin corrientes de aire, donde se les iba dando vueltas cada 3 o 4 días. En la cámara el queso se va endureciendo y secando y empieza a sudar la grasa y va cogiendo poco a poco un estupendo saborcillo picante. Ese sabor picante y los pequeños agujerillos que tenían aquellos quesos ya no se consiguen con los quesos de ahora, que en lugar de con leche cruda se hacen con leche pasteurizada. Paqui no perdía detalle y ayudaba a su tío sin hacer preguntas y aprendiéndose paso a paso el ritual. Al cabo de unos días ya no tenía que fijarse. Aprendía pronto Paqui y ejecutaba todo el proceso canturreando por lo bajini. Para hacer un buen queso, como para hacer un buen vino, decía el Anselmo, lo único que hace falta son 3 cosas. Limpieza, limpieza, limpieza. Tío, decía Paqui, dice usted 3 cosas y no dice más que una. El Anselmo lo miraba con indulgencia, como perdonándole la ignorancia, y le decía, ya te explicaré por qué son 3 cosas y no una sola. Y Paqui se quedaba como atontado, esperando la explicación que nunca llegaba. Tú sigue limpiando, hasta que se puedan comer gachas en el suelo. Dormían los 3 en la cocinilla junto a las tinadas, Anselmo y Casimiro, cada uno en una colchoneta de lona rellena de paja, sobre los pollos de obra que había a cada lado de la chimenea. Paqui dormía en otra colchoneta de paja tendida directamente sobre el suelo, delante de la chimenea, a los pies de los pollos. La chimenea servía para cocinar, y los pollos, cuando no se usaban para dormir, hacían de asiento para la comida y por las noches. Cuando se barría el suelo después de la cena y se echaban las sobras a los perros, se sentaban los 3 y se miraban. Casimiro apenas hablaba. Anselmo, lo imprescindible. Y Paqui empezaba a canturrear para sus adentros. Había noches que los chicos de la casa, con los hijos del casero, subíamos a las tinadas a ver a los pastores o a llevarlos algo, un poco de vino o unas magdalenas, y esas anochecidas parecían animarse. Anselmo contaba historias de la sierra, de los maquis, de cuando la guerra. Casimiro a veces parecía sentir, otras emitía leves gruñidos, rara vez contaba alguna cosa y si contaba algo lo hacía siempre de modo impersonal, como si le hubiera sucedido a otro, como si se lo hubieran contado a él, como si no lo hubiera vivido. Nosotros escuchábamos con ojos de asombro, a veces de miedo, y cuando se callaban, comenzaba Paqui a cantar, primero callandito, y poco a poco iba subiendo el tono, se acompañaba de palmas y al rato se echaba en medio de la cocinilla y se ponía a bailar, con mucho zapateado y movimiento de pies y manos, con mucho revolear, sin dejar de cantar, y nosotros, los críos, seguíamos el ritmo con las palmas, y Roque se aprendía las letras de las canciones y al día siguiente, cuando íbamos a buscar nidos o culebras, las cantaba con su vocecilla entrecortada y le metía ayes más largos y profundos y le echaba más tristeza, más sentimiento, más angustia, más dramatismo. Cuando bailaba Paqui, el Casimiro lo miraba con una mirada torva, entre lasciva y despectiva. Una mirada que no se podía decir si era de asco o de deseo, o las 2 cosas a la vez. La cubrición de las ovejas se hacía en mayo, para que la paridera comenzara a partir de octubre. El ordeño solía empezar a finales de abril o a principios de mayo. Pero para adelantar la fecha, Anselmo acostumbraba degollar algunas crías a los pocos días de nacer y poder así empezar en la segunda a ordeñar. Esos corderillos lechales, que apenas habían salido de los corrales, se los comían los amos o se los llevaban para vender a alguna carnicería del pueblo donde eran muy apreciados. El degüello de los lechales lo llevaba fatal Paqui. No decía nada, pero se le hacía un nudo en la garganta y lloraba sin lágrimas mientras recogían en un cubo la sangre que brotaba de la yugular. Cuando volvimos al amparo, la primavera siguiente ya no estaba Paqui. Se fue como vino, dijo Bautista, sin despedirse. Un día se subió al Land Rover con el Anselmo y ya no lo volvimos a ver. Yo quiero creer que pudo acabar en Barcelona, que era donde en esos años se iban casi todos los del campo a trabajar, y que a lo mejor tuvo suerte y triunfó en lo del cante y el baile, y cuando luego en la universidad leía en el Ajo Blanco los cómics de Nazario y las aventuras de Ocaña, pensaba si ese Ocaña no sería Paqui, que se había cambiado de nombre y andaba con los labios pintados de rojo tomate, viviendo el underground catalán y montando el espectáculo por las Ramblas y la Plaza Real. Era malva loca. El Amparo, Paqui. Loca de querer. Cerveza a la boca, los ojos café y qué bonita pintaba la ilusión y qué bonita cantando en su balcón. Regaba la rosa, regaba el clavel y entre copla y copla soñaba con él. Era alegría de las ramblas corazón, armaba el taco, era la revolución. Virgen de peineta y de mantilla, pluma de abanico, torbellino. Ay, virgen como Carmen de Lirio. Ay, se fue vestida de día. Ay, se fue vestida de sol. Ay, se fue, las malas lenguas decían que el fuego la prendería, el fuego del corazón. Cantillana, cometa de fuego, que la primavera subió para el cielo, un ángel malo le estará cantando a Dios, ojo verde, María de la voz. Libre en la duda, libre en el te quiero, libre, libre, libre como el viento, y pago el precio de vivir y la alegría la pago con la moneda amarga del limón. Ay, de quien no sienta la cabeza y entre nubes de sueños se pierde. Dios lo salve de la clase media. Ay, se fue vestida de día. Ay, se fue vestida de sol. Ay, se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Se fue vestida de día. Se fue vestida de sol. Ay, se fue, las malas lenguas decían que fuego la prendería, el fuego del corazón. Ustedes pensarán, ¿qué coño le ha pasado a esta mujer? ¿Que está loca? ¿Es que se ha vuelto loca? ¿Es que quiere un novio? Pues ni quiero un novio, ni me he vuelto loca. El canto de la tripulación. Radio Almaina. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar, calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad. Y mi cuerpo será universal, cuando mires al cielo sabrás la verdad. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar, caballitos de anís, caballitos de anís. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. visto más de mil veces. Hoy os lo puedo decir. No creáis que existe la muerte, es mentira, la muerte es mentira, la muerte. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Otra vez deseo morir, beberé caballitos de anís. Licuaré dulce mi existir en caballitos de anís, caballitos de anís. 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Estoy besando el final, suplicando volver a empezar. Las uñas de mi corazón se hunden aquí en caballitos de anís. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. El canto de la tripulación que va rumbo a Yemen, cargada de opio sin miedo a la muerte. ¿Será este el último viaje? Para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Terminamos ya esta segunda entrega del Canto de la Tripulación. Las canciones que han sonado en este último bloque son Romance a Ocaña, de Carlos Cano, y Caballitos de Anís, de Javier Corcovado. Hemos creado una dirección de correo electrónico para que puedas participar en este proyecto de radio que pretende ser abierto a sus oyentes. Coge boli y apunta. El canto de la tripulación @riseup.net. Esperamos que nos escribas y que pronto puedas unirte a este equipo de voces que no deja de crecer. Queremos que tus textos engrosen este canto de la tripulación hecho en Granada y en Bilbao. Por ahora te citamos a la próxima entrega de este experimento sonoro que quiere regarte los oídos. Permanece a la escucha de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano.